Una audiencia pública sobre el uso de agroquímicos, esto se va a llevar a cabo en San Andrés de Giles. Tenemos entendido que es la primera audiencia pública que se va a realizar ahí. Estamos en comunicación con Gonzalo Rodríguez, que forma parte del ambiente de la agrupación o de la organización, él nos dirá, Ambiente Saludable de San Antonio de Giles. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Te saludamos desde afuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno. Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Che, ¿ustedes dónde andan? ¿Cómo? ¿Desde dónde transmite la radio? Desde radiozonaslibre.blogspot.com.ar. Ahora estamos en comunicación telefónica y desde la retaguardia también. Te llamamos para hablar, ahora estamos en vivo, sobre esta audiencia pública sobre el uso de agroquímicos. Nos quedan pocos minutos, si nos podés contar de qué se trata. Les cuento, compañeros, compañeras, que estamos hace unos 4 o 5 meses en torno a escribir una nueva ordenanza para San Andrés de Giles, que es el pueblo donde vivimos. Un poco nos empezamos a juntar ya hace un par de años, pero un poco el pueblo tomó conocimiento hasta que fumigaran una escuela pública de campo y la maestra salió a denunciar, ¿no? Esto pasa todos los días en estas localidades, pasa todos los días, pero bueno, la maestra con sus ovarios salió a denunciar y bueno, empezamos a acompañar un poco a esta maestra y empezamos a ver la necesidad de escribir una nueva ordenanza. Bien, y sobre el uso de los agroquímicos, y bueno, ahí nos fuimos enterando de un montón de cuestiones que si bien nuestros discursos siempre fueron combativos con respecto al uso de los agroquímicos, nos pusimos a leer y encontramos más de 500 artículos de investigación que vinculan a los agroquímicos con problemas muy graves de salud. Gonzalo, Matías te saluda. ¿Cómo estás, Matías? Para consultarte y también para promover la movida, la audiencia está pública, lo que intenta es formar una nueva ordenanza o una ordenanza superadora en donde esté previsto el control total y tal vez el desuso de estos agrotóxicos, ¿no? Bueno, sí, es más complejo en realidad. Los concejales tienen una ordenanza que fue más bien cosmética, digamos, lo que modificaron algunos metros, algunas zonas como incluyendo agroecología, pero es muy cosmética y se basaron sobre todo en un manual de Monsanto, que Monsanto tiene un manual para escribir ordenanzas. Sí, me imagino. La audiencia pública es para poner sobre la mesa y mover un poco en este pueblo que es bastante conservador la cuestión de la toxicidad y promover una ordenanza que respete nuestros derechos a la salud, al ambiente libre, ¿no? Como todo esto y que está muy denso en este momento, porque en este momento hay una ordenanza, ni siquiera se cumple esa ordenanza. La Municipalidad de San Andrés de Giles, que tiene el control de las fumigaciones, ni siquiera hace el control realmente, inclusive sabemos que hay una especie de corrupción en el que cuando tiene que ir a la inspección, la Municipalidad llama al fumigador y le dice retirá la maquinaria del campo que vamos a ir a revisar, entonces, este aquí que nunca encuentran nada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos como en un contexto complejo, pero bueno, poniendo ahí como en el pueblo a discutir esas cuestiones. Y la audiencia pública es para traer un poco estas cuestiones más científicas, a los militantes también socioambientales que nos cuenten su experiencia y ver cómo podemos avanzar con una mejor ordenanza. Nosotros tenemos una ordenanza que es un poco utópica, digamos, ¿no? Pero fuimos como al máximo. Nosotros estamos pidiendo 4.800 metros de distancia de las escuelas rurales, viviendas rurales y producción agroecológica a cumplirse en 4 años. Todo como un claro. Planteo de el primer año 800 metros y al otro año también se van sumando 800 metros y llegamos a los 4.800 metros en 4 años y 9 meses. Bueno, Gonzalo, más que interesante. Lo último para agregar, horario y el lugar donde va a ser la audiencia pública, así ya queda eso en el aire. Los esperamos, los que puedan venir, sí. Si no, manden buena onda para acá, ya sé que estamos en el oeste, pero quizás estamos un poco lejos. Nosotros estamos en San Andrés de Giles, que es kilómetro 103 de la ruta 7. La audiencia pública es este viernes, dentro de 2 días, pasado mañana. viernes 7 de abril a las 18 horas en el Consejo Deliberante. Si llegan a venir, pregunten dónde es el Consejo Deliberante, que les van a indicar, ¿sí? Perfecto, perfecto, Gonzalo. Te tenemos... Si no, manden buena onda para acá y bueno, estamos siempre en red trabajando desde los corazones y de las militancias. Dale, vamos a seguir en contacto y vemos, bueno, si podemos la semana que viene o algún otro día ampliar un poco para ver cómo viene la mano en este inicio que arranca el viernes con la primera audiencia pública. Te mandamos un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias, chicos. Buena onda y mucha mucha mierda con toda la militancia ahí que están poniendo con todo. Hablábamos con Gonzalo Rodríguez del colectivo Ambiente Saludable de San Andrés de Giles.